99.7 FM Che Barracas. Presentan un habeas corpus para que se halle a Luciano Arruga. Los familiares del joven desaparecido en 2009 presentaron este recurso para que se realice en forma inmediata todas las acciones para saber dónde está. Este recurso implica que todo el Estado tiene que hacer el esfuerzo conjunto y dar respuesta a los familiares de Luciano, y existe la posibilidad de que, si no lo hace, reciba sanciones internacionales, señaló Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales de Morón. Che Barracas. Represión en el Hospital Borda. La justicia revocó el sobreseimiento de Macri. La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen ordenó además al juez de la causa, Jorge Adolfo López, que continúe con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los funcionarios porteños por considerar que era prematuro el fallo que había firmado en diciembre pasado. Mañana, al cumplirse un año, se realizarán actividades en el Hospital Borda para no olvidar la represión de la Policía Metropolitana. Che Barracas. Negocio inmobiliario en la ciudad. La legislatura porteña aprobó la ley para construir una terminal de micros larga distancia en Lugano. La empresa Teva, que ya controla la terminal de Retiro, construirá la nueva, además de locales y restaurantes. El gobierno porteño, que entrega un predio de casi 40.000 metros cuadrados al 7% de su valor de mercado, no tendrá ninguna injerencia en la realización de la obra. Che Barracas. Trabajadores cooperativistas mantienen un acampe en la puerta del supermercado Carrefour en Avenida La Plata al 1700. Trabajadores y trabajadoras de cooperativas autogestionadas y de diversos programas de empleo dependientes del Estado Nacional, que hace días mantienen un acampe, realizarán una movilización hacia la Cámara de Empresarios de Supermercados. Reclaman el aumento de sueldo de todos los programas de empleo por cooperativas dependientes del Estado, descuentos en alimentos y productos de primera necesidad para los trabajadores precarizados y la quita del IVA en los alimentos. Che Barracas. Bolivia, tras protesta, dan de baja a 715 militares y denuncian intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas revelaron intento de golpe de Estado. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Valdivieso, reveló en conferencia de prensa que la discriminación no es pretexto para la sedición y promover un intento de golpe de Estado, en alusión al conflicto activado por algunos oficiales de las Fuerzas Armadas. Che Barracas. Paraguay, Senado aprueba restitución de 14.000 hectáreas a pueblos originarios. La Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de expropiación de 14.400 hectáreas ubicadas en Presidente Hayes a favor del Instituto Paraguayo Indígena para su posterior adjudicación al pueblo Enset. Esto a fin de dar cumplimiento a una sentencia internacional del año 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a restituir a la comunidad parte de las tierras ancestrales. 99.7 FM Che Barracas.